agua remada limpia, ay, contra la corriente, y me llena recuerdo de aquellos días de la alisar. La estás escuchando cantar, crear, decir, contar, y ahora también la vamos a escuchar, pero charlando un ratito con nosotros. Susy Shock, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien. Saludos a vos y a todos y todas que estén ahí. Bien. Atentísimos a esta hora de la noche. Así que es. La mejor hora para la radio. Coincidimos, viste, yo vos sabés que trabajé toda la vida a la mañana y haciendo programas periodísticos y qué sé yo, y digo, voy a hacer a la noche con un vaso de vino como tengo ahora y me voy a sacar las ganas de hacer radio a la noche, que es el momento de la radio. Es así. La compañía y la mística que no la logra correr ni vencer nada de las nuevas construcciones tecnológicas ni las novedades tecnológicas. La radio sigue teniendo su enorme lugar, así que buenísimo. Porque además nos despierta la imaginación. Yo te voy a contar una cosa. Acá estamos. A ver, decime. Leticia y Romina están del otro lado de un vidrio triple. Ajá. Que me separa de ellas. Yo estoy acá en una mesa de color violeta, con un vaso de vino, también bastante violeta, en una casa que está ubicada en una localidad que es Toay, cerquita de Santa Rosa, a 2 cuadras de la casa de Olga Orozco, la poeta. Wow. ¿Qué te parece? Es un lugar muy bonito. Afuera nuestra casita, que es una casa que en algún momento fue casa de familia y hoy es una radio, hay pintado un mural de muchos colores, hecho por varios artistas de aquí, de nuestra provincia, donde han puesto algunos pañuelos blancos por las madres y abuelas, han dibujado flores, han dibujado pájaros, creo que algunos un colibrí, y me dan ganas de pensar que tal vez ese colibrí puede ser vos. Y me estaba pensando que hablabas de La Pampa y del lugar, y me viene la imagen de mi viejo, que nació en La Pampa, claro. Pero en General Pico. Uh-huh. Así que ahí andábamos justo planeando, porque él desde chiquito que no volvió a La Pampa, uh-huh, a su General Pico. Así que justo estábamos planeando ir, así que esta excusa del programa de La Pampa me acerca todavía más a esta idea. Mirá, complot vos, que tengo con mi viejito de volver por ahí. En General Pico en este momento hay una radio que se llama FM Libre, es una radio cooperativa que están retransmitiendo en vivo este programa. Así que en Pico te están escuchando también. Le mando un enorme beso a General Pico, ya nos vamos a encontrar, porque también ahí mi viejo con ese viaje querrá cerrar algo y yo capaz que empiezo algo, ajá, viste, también, porque ajá, de eso se trata. Seguro, todo el tiempo. Seguro. Así que buenísimo, me encanta la descripción del lugar. Y describinos vos, si tenés ganas, ¿cómo es tu contexto? ¿Dónde estás? ¿En tu casa? ¿Cómo es el lugar Yo estoy, hoy acabo de venir de un viaje hermoso, de otro viaje más, de los tantos que estoy haciendo, a Comodoro Rivadavia. Entonces llegué hoy a la tarde. Y todavía estoy como, a mí me gusta mucho volver a casa, como viajo mucho, claro. Me gusta, mi casa es un nido, estoy en Liniers, pero es una zona como más tranqui, de casitas, uh-huh, y entonces como que el atardecer es muy, muy hermoso porque se empiezan a colar todas las sombras, que también está bueno, uh-huh, y así que estoy ahí en casa, en la vuelta, que es un momento como muy particular. A mí me gusta mucho volver a casa, uh-huh, como me gusta ir, me gusta, claro, mezclarme, hacer, y mi oficio me lleva, uh-huh, por tantos lados. También me gusta volver a casa, me parece que hay algo del nido que necesito, que está bueno que esté, de mis cosas, mis, uh-huh, olores, mi gente, la comidita que empieza ahora a asomar con sus olores ricos de salsas, uh-huh, y todas esas cosas. Y ahí, uh-huh, estoy justo en las horas de vuelta después de un largo viaje, así que estoy en el reencuentro, que, uh-huh, es un estado como bello, ¿no? Uh-huh. También. Susy, ¿y esos viajes que estás haciendo tienen que ver con una gira? ¿Estás presentando trabajos tuyos? Sí, en realidad más que una gira es como el girar constante, que, uh-huh, tiene que ver con este oficio que de ir en busca de los lugares, que los lugares me buscan también, uh-huh, no sé cuál es, uh-huh, qué es lo que empieza primero, pero nos encontramos finalmente, uh-huh, y es esto de no parar, es como, uh-huh, el oficio de este transeúnte que somos, ¿no? Claro. De ir en el carromato, uh-huh, buscando lugares, personas, teniendo que ver con eso más juglaresco de no parar, y se nota muy bellamente lo que hacen las poesías y las canciones de una, adelantándose, claro. porque hay un abrazo muy gigante que claro. pasa en todas estas uh-huh. giras, sí, sí. En todos estos viajes. Es un decir antes, ¿no? Como para ir preparando también todo esto. Bueno, y nosotros pensaba recién, te buscamos y te encontramos. Así que nos estamos encontrando en esta charla hermosa. Susi, y bueno, estás viajando por todas partes, presentando cosas, tus poemarios, ayer, ya como para ponerme en tema también con esta charla que estamos teniendo, miré la película que hiciste, Andrea, y pensaba, eso fue una experiencia que vos hiciste en aquel momento y allí queda, hay nuevas cosas, hay proyectos de contar lo tuyo a través de la poesía, de la música, del cine, a través de qué herramientas, digamos. Sí, yo ando como también soy actriz, me encanta toda la posibilidad que da lo audiovisual, uh-huh. ¿no? Estamos estrenando este año otro mediometraje que es de Sofía Bianco, que se llama Deconstrucción, que habla justo de... basándonos en poesías, en canciones uh-huh. y en muchos y muchas invitadas que se mezclan. Ahí ahora yo me voy a Montevideo con eso, uh-huh. estoy dando vuelta y llevándola también al mediometraje. Y Andrea fue una posibilidad muy bella, uh-huh. como fue una película de Edgar de Santo con un uh-huh. con un libro también de él, que justo viene a contar desde la ficción la paradoja de una mujer, porque en realidad ahí no hago de trans, sino uh-huh. hago de una mujer, que le termina pasando a lo que personas trans, sí. a las feminidades particularmente trans, cuando ella desarrolla la adolescencia, le aparece lo que sería una voz no de mujer. Sí. Y ahí la película pregunta, ¿qué voz hay que tener? ¿No? Uh-huh. ¿Cuál es la voz de un hombre? ¿Cuál es la voz de una mujer? ¿Existe una voz de un hombre? Entonces la mediometraje termina mostrando cómo a esta mujer le pasa todo lo que le pasa a una trans, a una travesti, que le pasa todo lo que le pasa, marginada a partir de esa mirada única de lo que se debe ser, ¿no? Uh-huh. Bello trabajo. La verdad que estoy sí. muy contenta con eso. Hermoso. Me gusta que me la hables porque es un trabajo uh-huh. de hace un par de años ya. Sí, sí. Y sigue rodando y sigue dando que hablar, así que bueno. Uh-huh. A mí la verdad que me gustó mucho y además me pareció muy interesante esta cuestión de analizar solamente el tema de la voz. Una mujer que tiene una voz que supuestamente esa voz no coincide con su genitalidad. Y la voz es nuestra herramienta de comunicación en tantas cosas. Y digo, a veces las voces son analizadas desde su belleza, desde su género, desde su no sé qué, que todo tiene que ver con el exterior, cuando en realidad lo más importante es qué decimos con esa voz que tenemos, ¿no? Hay infinidad de posibilidades de ser varones y de mujeres, y cómo esas masculinidades, esas feminidades nos van dando cuenta en nuestros cuerpos. Hay algo de la colonización también, inclusive de estas violencias, cuando aparece algo distinto y queremos castigar, uh-huh. queremos relegar, queremos perseguir, queremos ningunear. Siempre parece que hablamos en nombre de un cuerpo que no es nuestro cuerpo. Hablamos uh-huh. en nombre de un tener que ser, que no siempre es este cuerpo que transitamos, porque si cada cual mirara el cuerpo como es, como el cuerpo, ¿no? como concepto general de todo lo que somos, que incluye esa voz, que incluye esas historias, ese modo de pisar este mundo, somos todos tan distintos y tan distintas uh-huh. Que nadie uh-huh. puede decir que así no se es, uh-huh. porque en realidad casi estaríamos inhabilitándonos casi todos uh-huh. y todas, claro. En función de una idea que no sé cuál es, ¿no? Claro. Porque yo digo, no somos Brad Pitt, no somos Angelina Jolie, o esos modelos hegemónicos que pasa el tiempo y van cambiando, uh-huh. ¿no? Se siente Brasil o Marilyn, digo, uh-huh. digo, siempre van moldeando un modo que el resto de la humanidad no somos, uh-huh. no llegamos a ser, no sé si tenemos que ser, a esa otra edad, a ese otro y otra que está enfrente nuestro, a partir de ese modelo, y nunca de a partir de nuestro propio cuerpo. Y nuestro propio cuerpo va diciendo, nos dice que somos distintos. Uh-huh. Pensaba en toda tu militancia a lo largo de toda tu vida con respecto a estos temas. Muy activamente luchaste por la ley de identidad. Hay algunas cosas que se van logrando a partir de la militancia en la calle, de la insistencia y demás. ¿Qué cosas te hacen salir a la calle hoy? ¿Salís a la calle hoy a levantar la voz por alguna cosa? Esta coyuntura nueva política nos hace que estemos como atentas, muy atentas y de vuelta en la calle, organizándonos para insistir en que estos pisos que hemos logrado acá en este sur del mundo, como en ningún otro lado, ha sucedido acá de la manera que ha sucedido, y entonces cuidar eso, que no se pierda, que no vuelva desprotecciones como ha habido, y que sigamos insistiendo en todo eso que falta, que es mucho, porque si bien tenemos una ley de identidad de género, la mejor del mundo, indudablemente, porque ha sido pensado por este propio colectivo, no ha sido pensado por nadie más que el propio colectivo, una ley que despatologiza nuestros cuerpos y nuestras identidades, pero digamos claramente vas a seguir viendo que la mayoría de las chicas sigue estar parada en la calle, digamos, hay cosas que no se han resuelto, que en todo caso es un piso de ciudadanía para seguir insistiendo, ¿no? En la verdadera inclusión. Lo que pasa que nos enfrentamos en una coyuntura distinta, y a partir de ahí los riesgos son cada vez más evidentes. Sí. Que no tenemos que estar solos, no tenemos que estar solas, tenemos que insistir a nuclearnos, a abrazarnos, a poder pensar también estos momentos más difíciles de modos más colectivos, ¿no? Nosotras nunca dejamos estar en la calle. Quiero decir, a veces nos encontramos puntualmente peleando con algunas cuestiones como la ley de identidad de género, pero en realidad nuestros cuerpos todo el tiempo están activando en la calle. Yo voy a comprar medio kilo de pan en la esquina y estoy en un hecho político constante porque ese cuerpo da cuenta todo el tiempo cruzándome con las personas, y de distintas maneras son a veces esos cruces. Entonces de pensar política también juntas. Pensaba, qué constancia, qué paciencia, qué voluntad de estar permanentemente, ¿no? Como en lucha, a veces con la capacidad de enseñar, de mostrar al otro, de explicar, de todo eso, de ser tolerante con aquel que discrimina, con aquel que violenta, ¿no? Con aquel que lastima. Qué complejo es, a veces es desgastante. ¿Perdés la paciencia a veces? Yo tengo distintas negociaciones, digamos. A veces tengo más paciencia, a veces tengo menos paciencia. Yo en general despersonalizo. Yo siento que nadie que me mira, me dice, se ríe, burlo, lo que genere, me conoce. Nadie sabe quién soy. No está refiriendo a mí, digo. Si en todo caso me gusta poder aclarar algunas cosas, porque me gusta que la gente entienda de qué manera se tiene que parar frente a una persona trans, tanto una femenina, una masculinidad trans, entender, porque hay mucha ignorancia, y desde la ignorancia a veces se lastima, pero también desde la ignorancia también hay mucha gente que necesita saber y pregunta, y si no se anima a preguntar, está bueno una arrimarle la inquietud. Yo me crié mezclada, y en ese mezclarnos siempre lo que gana la batalla más victoriosa de todo es que dejamos de ignorar y de prejuzgar cuando nos tenemos a mano, ¿no? Yo yo en general canto bastante para mi propio colectivo, pero en realidad yo canto mucho más para fuera de ese colectivo, porque hay poesía, no porque hay poesía trans solamente, digamos. O lo mismo con el folclore, o con la música, o con la varieté. Digo, me parece que eso, si bien voy a estar yo parada desde mis discursos, me parece que en eso le insistimos a encontrarnos, y en ese encontrarse bastantes velos de ignorancia se caen, ¿no? Eso me parece que si nosotros estamos relegadas a una esquina oscura, en la prostitución, en algo como prohibido, ¿no? Y en determinadas horas, en los rincones alejados de las ciudades y de los pueblos, nadie va a saber de mí, porque no tiene intercambiar de poder ni más ni menos que vincularnos, ¿no? Eso, me parece que nosotras tenemos una enorme belleza como personas trans y como una poética trans, una poética marica que se está perdiendo este mundo uh-huh. al tenernos relegada. Nosotros insistimos en que hay un mundo más bello si nos mezclamos, en serio, segura. Porque tenemos muchas cosas para aportar. También queremos discutir, no queremos entrar a los moldes que le hacen mal al resto. Queremos discutir y está bueno que discutamos, que pensemos nuevas estrategias amorosas, sobre todo pensando en nuestras infancias. Yo le insisto mucho a eso, a las infancias que son las que padecen todo. Siempre imaginamos a una persona trans adulta parada en la esquina. Nunca la pensamos niñita, expulsada de un hogar. Y entonces me parece que ahí hay algo que tiene que ver con todos, en realidad, como una sociedad, más que con elecciones particulares de personas. Claro. El otro día, hace poquito, tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriela Mancilla, con la mamá de Luana. Hermosa, Gaby, sí. Sí, y qué bonito, y a cuántos corazones y a cuántas mentes llega con su mensaje, ¿no? A partir de justamente plantear el tema trans desde la niñez, como lo estás haciendo también vos. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales estás a la hora de contar, de expresarte artísticamente? Pensaba, ¿los elegís vos? ¿Se van abriendo por alguna razón algunos espacios? ¿Te abren las puertas en una escuela, en una universidad? ¿Puedes llevar lo que vos querés decir a todos los lugares? Mira, yo es muy demasiado... A ver, demasiado grande decir que estoy en las universidades. Yo, digamos, cuando voy a todas las provincias que voy, siempre estoy en una actividad en las universidades. Pero yo no creo que esté en las universidades. Uh-huh. Yo creo que a veces ni el rector ni uh-huh. toda la población de una universidad se entera de esa actividad. Hay inquietudes, están uh-huh. esas alianzas adentro, los que están adentro de las escuelas, de las universidades, de los distintos espacios, queriendo abrir, ¿no? Queriendo erosionar para que lo distinto acceda, para que la novedad recree también esos ámbitos. Y en esas complicidades es donde yo aparezco, y yo, y Gaby, y otros y otras, claro. Digamos, como entonces me parece que es muy demasiado decir estoy en la universidad. Yo creo que siempre lo digo medio gracioso, pero en serio, como crítica también, la universidad no se entera que hicimos esa actividad. Sí, es un empoderamiento para quienes están adentro, esos sectores adentro de todo, que necesitan que lo nuevo aparezca, ¿no? Uh-huh. Que aparezca estas otras novedades, estas nuevas discusiones, estos otros cuerpos. Entonces eso es una uh-huh. es una batalla que vamos compartiendo a lo largo de todo el país con muchas complicidades. Uh-huh. Yo vivo estando, ahora vengo y por ejemplo hicimos un festival en la Universidad de Comodoro Rivadavia, y bueno, un sector de chicas muy jóvenes insistiendo a tener una mirada feminista dentro de la universidad, y es una primera actividad que se hace de este tipo. Bueno, me invitan ahí a ser parte en medio de la murga, en medio del pensarse, pero también de la alegría de pensarse, y una función que tuve después ayer también ahí. Digo, son las complicidades que hay en todos lados. Es una época también de pensarnos mucho. Yo creo, la otra vez venía pensando, digo, creo que no sé si la humanidad, desde que es humanidad, ha pensado tanto sus deseos como ahora. Ha pensado y ha discutido sus deseos. Ha pensado si esos deseos le corresponden, si hay otro deseo que esté necesitando. Me parece que la humanidad está en esa época, una época que por ahí son décadas, ¿no? Uh-huh. Me parece que a mí me gusta pensarme así, ¿no? Como una artista de una época y de un entramado y de un hacer, de un tejer esa época. Estamos charlando con Susy Shock, digo, por si hay alguien que prende la radio ahora y no nos escuchó al principio de la entrevista. Cuando andás haciendo estas actividades, ¿te gusta andar sola? ¿Te gusta andar en manada? ¿Tenés así como un grupo de amigas, amigos, porque se mueven todos juntos? ¿O vas vos con tu, no sé, tu valija, tus cosas? Yo trato que, en general, tengo una banda que es La Bandada de Colibríes, se llama mi banda. Hermoso nombre. Sí. Y intentamos, en general, de viajar, como nos autogestionamos bastante todo. A veces es más posible y a veces menos posible, pero si no, estoy yo solita con mi cajita bagualera que me acompaña, mis libros, mi decir, mi cantar, pero nunca estoy sola. Yo siempre, yo voy a las tribus de todos los lugares. Me reciben las tribus de todos los lugares y eso siempre es de a muchos, de a muchas. Bien. Bueno, qué lindo. Voy anotando algunas palabras que vas diciendo porque siento que acabamos aprendiendo y nos vamos nutriendo de este mensaje tan bonito, tan suave, tan dulce de tu parte. Despersonalizar, por ejemplo, lo anoté con esto de que cuando me enojo, me parece muy interesante. La búsqueda de las complicidades, acá somos tres cómplices en todo esto, obvio, lo estamos haciendo ya totalmente tengo a propósito. Ahí ya tengo la punta de entrada a la parte linda de la pampa. Sí, sí, sí. Con ustedes. Claro que sí, qué bonito. Anoté la palabra deseo, que tiene mucho que ver con este programa, entender al deseo como al motor que nos impulse a hacer cosas, y esto de las tribus también me encantó. Bueno, no te cuando comenzábamos con la entrevista vos mencionábamos a General Pico, a tu papá y la posibilidad de un viaje nuevamente. ¿Querés contarnos algo sobre eso? Sí, mira, yo hace 3 años perdí a mi vieja, que yo tengo el primer privilegio de haber tenido este papá y esta mamá, no solamente yo, mi hermano y mi hermana, somos tres, que han sido seres abrazadores. Por eso yo discuto las infancias, no a las infancias, discuto lo que hacemos con las infancias, discuto paternidades, maternidades, nuestros modelos de familia, porque son los primeros lugares de violencia para las infancias, todas. Para mí el primer y enorme privilegio es ese viejo y esa vieja, en el caso de mi vieja tucumana, en el caso de mi viejo de La Pampa, y entonces mi viejo vive acá cerquita, 10 cuadras de casa, y estamos como también acompañando el proceso de ahora encontrarse solito después de muchos años él, y entonces hay también una cosa, bueno, ¿ahora qué hago yo? ¿No? Entonces también está buena esa posibilidad de empujar desde el cariño a ver qué queremos hacer, y yo quiero volver a La Pampa, y bueno, vamos a La Pampa. Hay algo de esa llanura que me convoca y que tiene que ver indudablemente conmigo. Yo cuando, mira, hablando de tribus, estamos por irnos a vivir en un proyecto entre varias amigas, y cuando nos pensamos, por ejemplo, en la llanura, no voy a decir dónde para que no se vengan. No, ustedes van a ser invitadas, pero para que no vengan todas a molestarnos después. Sí, está bien. Pero nos pensamos ahí, en la llanura. Digo, entonces eso, tiene que ver con esta época también de acompañar. Viste que a mí me han acompañado, me han abrazado. Entonces yo, con enorme gusto, enorme amor, acompaño a quienes me han acompañado. También es un modo de plantar bandera con respecto a eso de discutir las paternidades y las maternidades. Estoy en esa discusión, en ese diálogo. A mí me quisieron, porque es muy distinto cuando a vos te quieren y te dicen, no, te dijeron maricón, no lo sos, vení, te abrazo, te quiero igual. Es hermoso como sos. Ahí hay un enorme amor y la autoestima es muy grande, que es lo que de alguna manera este mundo no ha hecho con la mayoría de mis compañeras, de mis amigas, de mis hermanas, que son de alguna manera primero sobre todo abandonadas y violentadas en los propios hogares, ¿no? Entonces yo al reivindicar ese viejo y esa vieja estoy reivindicando una idea de amor, de amorosidad, de abrazo que necesita otros privilegios que tienen que ver con el acceso a la poesía, a la posibilidad de oler, buscar, insistir en la belleza que produce el arte, que son enormes privilegios. Pero el primero, sobre todo, es ese abrazo, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a estar ahí? Qué lindo. Bueno, acá nuestra audiencia escribe, están disfrutando muchísimo de todo lo que vas diciendo, te mandan besos, abrazos. Bueno. Así que bueno, también desde acá toda nuestra amorosidad de parte de la audiencia para con vos. Todos ya tenemos ganas de abrazarte, te digo, así nomás te lo digo. Quizás todo se trate de eso, ¿no? Quizás todo se trate de eso. Sí, todo lo sí. que y le insistimos en la calle, activar, producir leyes, pelear, discursos, y finalmente se trate de eso, del enorme abrazo que nos debemos, saldar esos vacíos de abrazos, me parece que es eso. ¿Y vos como mamá? ¿Cómo llevas ese rol? ¿Sentís que también podés trasladar todas esas cosas que vos tuviste en tu infancia? Mi enorme y primera compañera de este mundo es mi hija Anaí, que aparte es una artista preciosa, una artista plástica, tatuadora de sus propios diseños. Anaí tiene 25 años ahora, ya no es la niñita, pero en el fondo viste cómo es, siempre es la niñita. Y entonces... un enorme orgullo de esa mujer que ella quiere ser, busca ser, de cómo se planta inclusive a la hora de buscar el amor, que duele también, porque cuando vos te reconoces de otra manera también, duele porque tenés más claro por ahí los no, lo que no querés, lo que no te mereces, y son momentos también como difíciles de encontrar los ecos de eso, ¿no? Porque los varones se están buscando, las mujeres se están buscando, y en ese medio de la búsqueda a veces hay más desencuentro que otra cosa. Pero yo la veo un hermoso sol, hay un faro también que tengo. Qué bonito. Muy orgullosa de ella. Qué bonito, lindo eso. Es muy lindo eso, tener eso, ¿no? Que ese vínculo... con los hijos. Sí, aparte vivimos juntas. Ella ha estado en pareja, vuelto a ver, pero hasta ahora estamos juntas, de vuelta, viviendo juntas, y eso como muy, es parte también de este nido. Bien, bien. ¿Hay algo sobre lo que querías hablar y yo no te pregunté? A ver. No sé, pensá. No, me gustó lo del clima, me imaginé mucho. Tengo ganas de que la próxima la hagamos ahí, en vivo, charlando, que haya dos copas en vez de una. Dale. Y que podemos estar ahí a más cerca del abrazo. Dale, me parece que eso. Dale. Yo no sé, seguramente hay muchas más cosas para hablar. Sí, pero me parece seguir, que te agradezco que hayas puesto Para Despenar, que es una canción que amo profundamente. La autora es mi hermana, que está viviendo en Brasil, una cantautora hermosa, Andrea Bazán, y me encanta cuando eligen esa canción. Me parece, de entre todo lo que tengo grabado, es particularmente una zona aparte que a mí me resuena también, ¿no? Sí. Que tiene, por ahí no siempre es la zona más conocida, pero es una zona que a mí me resuena y que tiene mucho que ver con lo más íntimo también. Habíamos pensado en que cuando nos despidiéramos, escuchar el tema con el que terminás aquella película, Andrea, de la que estuvimos hablando recién, que son de Cranberries, Zombie. Ah, ¿sí? ¿Te parece? Porque es divertida, digo, sí, como sí, para sí. tener... Sí, aparte porque viste que hay algo de la monstruosidad y de todo esto que es nuestra reivindicación. Sí. Compartimos tu relato. Que está muy bien, y me parece que da cuenta un poco ese final. Compartimos tu relato, porque está en YouTube, y creo que fue en el primero o en el segundo programa de Desgenerado, en el segundo me dice acá la productora, compartíamos aquel relato tuyo, que es tremendamente conmovedor, y... Bueno, capaz que lo volvemos a compartir una vez más, o buenísimo, todas las veces que tengamos ganas de escucharlo. Te agradecemos de todo corazón por tu actitud ante la vida. Muchas gracias. Siento un hermoso eco acá entre ustedes. Las abrazo. En ustedes abrazo toda esta parte bella de La Pampa. Y ya estamos prontito ahí, cerquita. Dale. Y nos abrazamos cuerpo a cuerpo. Dale, un placer. Bueno, un placer. Hasta la próxima, gracias. Susi. Chaucito.